sintonizar, haciendo sentir a toda mujer que nuestro ritmo ya llegó aquí para hacerle gozar así. Empezamos a tocar el show poniendo todo nuestro corazón, y de pronto he visto en tu interior tenía deseo de sentir amor. A mi brazo viniste tú como la estrella de un cielo azul. Me enamoraste, me ilusionaste. Desde entonces creció una flor del jardín que desapareció. Porque te amo, porque te quiero, porque te amo. Toda mujer, con nuestro ritmo ya llegó aquí para hacerle gozar así. Empezamos a tocar el show poniendo todo nuestro corazón, y de pronto he visto en tu interior tenía deseos de sentir amor. A mis brazos viniste tú como la estrella de un cielo azul. Me enamoraste, me ilusionaste. Desde entonces creció una flor, un jardín que desapareció. Porque te amo, porque te quiero, porque te amo. ¡Qué ritmo es! ¡Vamos, Corrientes! Desde entonces creció una flor en el jardín que desapareció. Porque te amo, porque te quiero, porque te amo.